Lunes. Inspiración verbal o de pensamiento. ¿Qué nos dicen los siguientes textos acerca de la inspiración de las Escrituras? Isaías 2, 1 y 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Ezequiel 36, 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Segunda de Corintios 7, 10 al 12, 39 y 40. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no al Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La inspiración verbal. El foco en la inspiración verbal está sobre las palabras de la Biblia, más bien que sobre el autor. Dice que todas las palabras fueron inspiradas por Dios, quien las elige del vocabulario y el trasfondo educativo del escritor. De acuerdo con este concepto, solo los escritos originales de los escritos bíblicos son inspirados, no las copias, que pueden tener errores. Este concepto debe distinguirse de la teoría del dictado de la inspiración, en la que cada palabra de las Escrituras fue dictada por el Espíritu Santo sin tomar en cuenta el vocabulario y la educación del escritor. Inspiración del pensamiento. El foco aquí está sobre el escritor, no sobre las palabras. Principalmente los pensamientos y no las palabras de la Biblia fueron inspirados, excepto cuando se citan palabras de Dios o de un ángel, o cuando Dios habla directamente por intermedio de un profeta. El escritor recibe la visión, el sueño o el pensamiento y lo escribe en sus propias palabras. El Espíritu Santo se asegura que las palabras usadas presenten la verdad de Dios correctamente. La Biblia, por lo tanto, es declarada como la revelación infalible de la voluntad de Dios. Sobre la base de las Escrituras y los escritos de Ellen White, los adventistas se aferran a la inspiración de los pensamientos. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divina se combina con la mente y la voluntad humana. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Como lo indica la última oración, las palabras del profeta llegan a ser la palabra de Dios. Esto indica que la inspiración no solo impartió pensamientos, sino también se aseguró que la palabra escrita transmitiera los pensamientos de Dios. ¿Por qué es importante que tengamos una comprensión correcta de cómo opera la inspiración? ¿Cuáles son los peligros de mantener conceptos erróneos?